como la lluvia. Como te digo, niña, que y tú. Es una daga que me rompe. El corazón. Sabor. La noche en vivo para todos ustedes. Han pasado más de 3 años y sigo esperándote. Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer. Pero tú no entiendes mi amor por ti, porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón. ¡Dice Villa! Me quema y mis ganas de tenerte junto a mí. ¡Dice! Te lloro en mi ventana, espero tu llegada. Mata. Es una daga que me rompe el corazón.